rincón con mis amigas. Lloro por ti, sufriendo por tu amor. En un rincón con mis amigas, quiero olvidar y no saber más de ti. Infiel amor, estoy llorando por ti. Infiel amor, heriste mi corazón. Quiero olvidar tu amor que me hace daño. Quiero morir para calmar mi dolor. Quiero olvidar tu amor que me hace daño. Quiero morir para calmar mi dolor. Daño.